27 a las 3 de la tarde, los chamos van a estar en Radio Cañón y se van a poder tomar 100 fotografías con los chamos el miércoles 27 a las 3 de la tarde. Bien. ¿Tú vas a venir? Pues yo, aunque no sea el mirador de los chamos. Pero vienes, platicas un rato con Argenis, por ejemplo. ¿Sí? Buena onda el Argenis, ¿no? Sí. Yo bueno, no lo conozco. ¿No lo conoces? ¿Argenis? Sí. ¿Sí? ¿Sabes cómo me pusieron? ¿Cómo? Me pusieron gorilón. Sí, parece, sí, tiene mucha razón. Oye, no, fue Argenis el que me puso su apodo. Está mal, ¿no? No, está mal, pero sí parece. Ah, gracias, mano. De nada. Ya teniendo amigos como tú no hay problema, ¿verdad? No hay problema. ¿Todo bajo control? Sí, todo bajo control. Siempre cuenta conmigo. Ah, muchas gracias. Bueno, acabamos de escuchar a... Un saludo para nuestro amigo Eduardo Pasquel, que nos está escuchando allá en su coche, que acaba de salir hace unos momentos. Está en el programa Batitas, Pijamitas y Pantuflitas. Y tenemos un club de menudo que se quiere reportar. ¿De dónde me llamas? La Colonia Tacuba. ¿Cuál es el nombre del club? Estrellas Polares de Puerto Rico. ¿O quién se tienen que reportar? Brenda al 527-0406. Bueno, muchísimas gracias. Ya pasamos tu reporte, ¿eh? Para servirte. Y ahora les entregamos esto con algo.